Bueno, son las 10 de la mañana y 5 minutos y la verdad que nos da muchísimo gusto recibir en vivo a Juan Carlos Vecino, que muchas veces leemos nosotros mensajes de él, un compatriota del departamento de Colonia, que hace muchos años ya está fuera del país, está en Brasil y está ahora en contacto con la radio. Juan Carlos, buen día. Buen día, Diego, Hernán y a los oyentes de CX36 Radio Centenario. La verdad que un gusto recibirte y además, como siempre, ¿no? Participando de causas que tienen que ver con las luchas de los pueblos. Contanos en qué es que estás ahora en esta campaña de solidaridad. Exacto. Ayer hizo un mes, el 18 de julio, el diario del Partido de la Causa Operaria fue hackeado y fue criminalmente atacado. Destruyeron 4.000 archivos del diario digital y eso corresponde a más o menos unos 4 meses de trabajo y los compañeros del diario se vieron sumamente afectados en su mecanismo interno. Yo participo del canal participo en el programa Conexión América Latina, que es un programa político, todos los martes a las 2 de la tarde, y tengo también un espacio los días lunes en el mismo canal, con un informe sobre la realidad política uruguaya Mira. y nuestras luchas. En solidaridad con los compañeros, pensábamos, se viene expandiendo a nivel internacional una campaña de solidaridad. ¿Qué acontece? Todos sabemos que una de las partes más fuertes del bolsonarismo es la milicia digital, que ellos la tienen totalmente implementada y con certeza son los absolutamente responsables de este ataque criminal, de este hackeamiento que ha sufrido el diario de la Causa Operaria, que te repito, 4.000 archivos son más o menos 4 meses de trabajo. El sitio web fue damnificado y recién ahora está comenzando a operar normalmente. Y eso ha sido como una represalia del bolsonarismo, porque el Partido de la Causa Operaria, que si bien no tiene representación parlamentaria, más nosotros bien sabemos que eso no es óbice para estar en la calle permanentemente confrontando con el fascismo, ha sido uno de los partidos que más ha ido para la calle, que más ha intentado movilizaciones para se oponer a este fascismo declarado del bolsonarismo. No es la primera vez que le pasa esto a esta publicación, ¿verdad? No, no es la primera vez, es una reiteración de intentos de callar la voz del diario, también de los diferentes sitios donde el Partido de la Causa Operaria por su media aparece, y eso realmente se vuelve a reiterar. Felizmente ha recibido una gran solidaridad de todo el espectro popular de Brasil. Partidos políticos se han solidarizado, inclusive senadores del Partido Comunista Francés, el Partido Comunista de Finlandia. Se recibió también un importante apoyo del Parlacen, que es el Parlamento Centroamericano, un Cierto. diputado puertorriquense, Picardo, que es el presidente, envió una misiva de solidaridad. Bien. ¿Cómo ha reaccionado la gente allí? Están los partidos, lo que vos decías, ¿no? Que se han solidarizado y demás, pero ¿cómo reaccionan los usuarios de una página, de un diario como este, ¿no? De un diario online. Imagina, es una voz que se calla, que se pierde, de esos 4.000 artículos, que inclusive muchos de ellos eran también la transcripción, como ustedes saben bien, que la media popular hace, de los diferentes programas de la TV Causa Operaria y también de los diferentes, de los diferentes, de las diferentes instancias que el partido tiene y donde milita, inclusive en coordinación con otros movimientos políticos y populares del país. Y porque ya te digo, la Causa Operaria ha sido el que ha más o menos hecho punta en las movilizaciones populares, llevando para la calle a muchísimas personas para reclamar y para protestar contra el fascismo. Tres grandes ejes, el Fuera Bolsonaro, es el principal. También se está se milita mucho por una contra una idea de Frente Amplio. Aquí se viene gestando una idea de Frente Amplio donde están incluidos Fernando Henrique Cardoso, Doria, el gobernador de San Pablo, Rodrigo Maya, del partido de Demócratas, que es el ex Arena, aquel partido que era legal en la dictadura, que después mudó el nombre para Demócratas, y David Alcolumbre, el presidente del Senado, que también es de Demócrata. Entonces, todo contra eso también se viene haciendo una lucha importante. Y en el plano internacional hay que hablar, denunciando lo que sufre Evo Morales en Bolivia, el golpe boliviano, denunciando la prisión de Correa en Ecuador, denunciando los movimientos estudiantiles y mapuches que yo estaba escuchando ahora a ustedes, sí, cómo son cercenados en Chile. Es permanente la denuncia y lógicamente que eso hace que el usuario brasileño del diario Causa Operaria tenga en este último mes cercenada la posibilidad de informarse. Claro, claro. Hay una situación, uno siempre habla de Brasil y bueno, Bolsonaro, que da para estar horas hablando de lo que hace y no hace Bolsonaro. Con certeza. El coronavirus. Disculpa que te interrumpa. Sí, sí. O Jair Krishna y Plininho de Arruda Sampaio explican muy bien, sí, para nosotros los uruguayos, para los oyentes de ustedes, cómo está la situación. Es verdad, es verdad. Ahora, con ellos también en las conversaciones notamos a nivel político para cuáles van a ser las respuestas a todo esto, por dónde pueden venir las respuestas, está muy complicado, claro, también, ¿no? O sea, como que no hay... Está. Desde ese punto de vista, muchas esperanzas para lo inmediato. Por eso, cuando hablas de un diario que se llama Causa Operaria, que tiene, por lo que estaba viendo, tiene también un diario en papel. Sí, estoy con él aquí enfrente mío. Tiene un diario en papel que es muy, sí, muy parecido con nuestra juventud. Sí, porque estoy leyendo, y por medio de la venta del jornal Causa Operaria, la actividad militante del partido se desenvuelve para movilizar a la población con el objetivo de organizar a las masas obreras en torno de su programa revolucionario. 40 años tiene de existencia. Y bueno, exactamente. Si habrá que conocer... Bueno, eso que en papel es una vía, también tiene su vía digital. Ahí está. Y ahí fue el ataque. Que ha sido realmente... Eso, que ha sido sumamente socavada, porque ya te digo, 4.000 artículos y son 4 meses de trabajo, inclusive reflejando mucho también de lo que se hace en el canal, en, sí, el canal de YouTube, en el canal TV Causa Operaria, que es donde yo participo semanalmente, y todo eso ha sido realmente un ataque bastante virulento. Todos sabemos que cómo opera la milicia digital de Bolsonaro, que es un reflejo de la milicia humana que en Río de Janeiro mató a Marielle, que mató a Anderson, su motorista y su chofer, y que bueno, que también nuestro compañero Raoni explica muy bien en las ondas de CX36, Raoni, cómo se mueve en Río de Janeiro. Claro, claro. Estaba mirando que Prensa Latina se refiere a estos hechos también y tomando declaraciones también que han hecho desde este periódico digital, dicen que esta agresión criminal representa también una gran pérdida financiera, dado que miles de horas de cientos de personas fueron empleadas para escribir los artículos y configurar el sitio web, que recientemente recibió una nueva estructura. O sea que también estás aparte. También está eso, sí, que tenemos operarios, tenemos funcionarios, tiene funcionarios el diario que están siendo menoscabados en su trabajo diario, ¿no? Claro, claro. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo sigue esto? ¿De qué manera se puede solidarizar? No, la manera de solidarizarse es aquellas personas que quieran hacerlo, procurando en el sitio web de Diario Causa Operaria o del partido Causa Operaria, enviar mensajes solidarizándose. Y nos gusta que la 36 y que la juventud me hayan llamado en particular, más es un llamado aquí a los compañeros también que están escuchando incluso, para expandir esto, porque necesitamos que en América toda, y que también se tomen las providencias, porque la prensa popular siempre debe estar alerta a estos ataques. Está bien, muy bien. Bueno, Juan Carlos, no sé si queda algo más que quieras agregar. No, solamente eso, siempre muy agradecido por el llamado, por haber hecho eco de esta preocupación que nos alcanza aquí. El gran saludo a toda la militancia de la Unidad Popular que transita hacia septiembre, hacia las elecciones de septiembre, hacia la movilización de la izquierda de Uruguay. Estaremos por allá, nos veremos y continuamos en contacto. Bueno, un saludo para todos ustedes allí en esta publicación, de prensa alternativa, realmente alternativa, ¿no? Que ahora hay mucha que se disfraza realmente de alternativa, que no es. Pero bueno, un saludo y que lo más rápido posible se puedan recomponer de esto. Ya está el sitio web ya está, de aquí a poco ya comienza a funcionar, y un gran abrazo para toda la audiencia de CX36 Centenario, un gran abrazo para todos los compañeros, para la dirección de la radio, para los funcionarios de la radio. Un abrazo para vos y para todos por allí. Abrazo grande. Abrazo, gracias. Chau.